Sección 8 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Arnav Darnall. Cuentos Fantásticos, de Edgar Allan Poe. Traducido por Antonio Muñoz. Ligeia, parte 2. Algunas otomanas y candelabros de forma oriental ocupaban diversos lugares. El lecho nupcial también era de estilo indio. Bajo, esculpido en ébano macizo y coronado por un dosel que parecía un baldaquín mortuorio. En cada uno de los rincones de la alcoba levantábase un gigantesco sarcófago, de granito negro, sacado de las tumbas de los reyes existentes al lado de Luxor, con su antigua cubierta llena de esculturas de época inmemorial. Pero en los tapices era en donde se encontraba el culmo de la fantasía. Los muros, de extraordinaria altura, excedía de toda proporción, estaban cubiertos de arriba abajo por unos tapices pesados y de apariencia maciza, hechos con la misma materia que había sido empleada para las alfombras, otomanas, baldaquín del lecho y los suntuosos cortinones que casi cubrían la ventana. Esta materia era un tejido de oro de los más ricos, adornado a intervalos regulares por figuras arabescas, de un pie de diámetro y de color negro azabache. Pero estas figuras solo participaban del carácter arabesco cuando se las miraba desde cierto punto de vista. Por un procedimiento hoy día muy común y cuyas huellas se encuentran en la más lejana antigüedad, estaban hechas de manera que cambiaban de aspecto. Para una persona que entrara en la habitación, solo parecían simples monstruosidades. Pero a medida que se avanzaba, ese carácter desaparecía gradualmente y, poco a poco, conforme el visitante cambiaba de lugar, veíase rodeado por una continua procesión de formas espantosas, como las que han nacido de las supersticiones del norte. El efecto fantasmagórico estaba aumentado por la introducción artificial de una corriente de aire por detrás de las cortinas, lo que daba una temerosa e inquietante animación a todas aquellas fantásticas figuras. Tal era la morada, tal era la alcoba nupcial en donde pasé con la joven Tremaine las impías horas del primer mes de nuestro matrimonio, y las pasé sin demasiada inquietud. No podía menos de advertir que mi esposa temía mi humor taciturno, me evitaba y me amaba muy poco, pero eso casi me agradaba. Yo la aborrecía con un odio diabólico, y mi memoria siempre tenía presente a Ligeia, y con qué intensidad, a la amada, a la augusta, a la bella, a la muerta. Mi imaginación perdíase en orgías de recuerdos. Me deleitaba en su pureza, en su sabiduría, en su naturaleza etérea y en su apasionado e idolátrico amor. En estos momentos, mi espíritu ardía en una llama más violenta que la que inflamaba el suyo. En el entusiasmo de mis sueños de opio, porque generalmente estaba bajo el imperio de ese veneno, gritaba su nombre en alta voz, durante el silencio de la noche y durante el día en los lugares más recónditos del valle. Como si, con la energía salvaje, la pasión solemne y el ardor devorante de mi amor por la difunta, pudiera resucitarla en los senderos de esta vida que había abandonado para siempre. ¿Era posible eso? A principios del segundo mes de nuestro matrimonio, Lady Rowena fue atacada por un repentino mal del que se repuso lentamente. La fiebre que la consumía hacía sus noches muy penosas en la inquietud de una semisomnolencia. La joven hablaba de ruidos y de movimientos producidos aquí y allá en la alcoba de la torre, y que yo solo podía atribuir al desequilibrio de sus ideas, o tal vez a las influencias fantasmagóricas de la habitación. A la larga, entró en la convalecencia y, por último, se restableció. No obstante, solo había transcurrido un lapso de tiempo muy corto cuando un nuevo ataque, mucho más violento que el anterior, la obligó a guardar cama, y desde este acceso, su constitución, que siempre había sido débil, no pudo restablecerse completamente. A partir de esa época, su enfermedad mostró un carácter gravísimo y sus recaídas aún fueron más alarmantes, desafiando a la ciencia y a todos los esfuerzos de los médicos. A medida que aumentaba en intensidad este mal crónico, que sin duda desde entonces se había apoderado con demasiada fuerza para ser arrancado por manos humanas, se observaba en ella una creciente irritación nerviosa y una tal excitabilidad que las causas más vulgares le producían miedo. La joven hablaba con frecuencia, mucho más que antes, de ciertos ruidos, muy leves, y de insólitos movimientos en las cortinas, que, según decía, ya la habían hecho sufrir antes. Cierta noche, al final del mes de septiembre, la joven atrajo mi atención sobre un asunto desolador, con una energía más viva que de costumbre. Precisamente acababa de despertarme de un agitado sueño, durante el cual había yo espiado, con un sentimiento de ansiedad y de terror, las contracciones de su enflaquecido rostro. Encontrábame sentado a la cabecera del lecho, en uno de los divanes indios. La joven se rió a medias y me habló en voz baja, ansiosamente, de los ruidos que acababa de oír, que yo no oía, de los movimientos que acababa de advertir, pero que yo no echaba de ver. El aire circulaba activamente por detrás de los tapices y me empeñé en demostrarle que esos suspiros casi inarticulados y esos cambios casi insensibles del aspecto del muro solo eran el cotidiano efecto de la corriente de aire. Mas la palidez mortal de su rostro me probó que no podía llegar a tranquilizarla. La joven pareció desvanecerse, y como ningún criado se hallaba al alcance de mi voz, al recordar el sitio en donde se encontraba depositado el frasco de vino ordenado por los médicos, atravesé vivamente la habitación para buscarle. Pero al pasar bajo la luz de la lámpara, dos extrañas circunstancias atrajeron mi atención. Había sentido algo palpable, invisible. Había rozado ligeramente a una persona, y vi sobre el tapiz de oro, en el mismo centro de las intensas radiaciones proyectadas por el incensario, una sombra, una débil sombra, indefinida, de aspecto angelical, tal como se hubiera podido concebir la sombra de una sombra. Pero, como era presa de una exagerada dosis de opio, no di importancia al hecho, ni hablé de él a Rubena. Cuando encontré el vino, atravesé nuevamente la habitación y llené un vaso que aproximé a los labios de mi desfallecida mujer. No obstante, mi esposa había reaccionado un poco, y ella misma tomó el vaso, mientras yo me dejaba caer en una otomana, con los ojos fijos en ella. Entonces fue cuando oí con claridad un ligero ruido de pasos sobre la alfombra, cerca del lecho. Entonces fue cuando oí con claridad un ligero ruido de pasos sobre la alfombra, cerca del lecho. Y un segundo después, cuando Rowena iba a aproximarse el vino a los labios, vi caer en el vaso, tal vez fuera un sueño, como de un invisible depósito suspendido en la atmósfera de la habitación, de 3 a 4 gotas de un líquido brillante de color de rubí. Si yo lo vi, Rowena no lo vio. La joven bebió el vino sin vacilación, y me guardé muy bien de hablar de una circunstancia que, después de todo, debía considerar como la sugestión de una imaginación sobreexcitada, cuya actividad morbosa estaba aumentada por los terrores de mi mujer y el opio tomado hacía un momento. No obstante, no puedo negar que inmediatamente después de la caída de las gotas rojas, un rápido cambio se operó en la enfermedad de mi mujer, de tal manera que a la tercera noche sus criados la prepararon para el sepulcro, envolviéndola en el sudario en esta fantástica habitación que había recibido a la joven esposa. Sentado y solo, atormentábanme extrañas visiones, engendradas por el opio. Mis ojos miraban con inquietud a los sarcófagos, a los rincones de la habitación, a las móviles figuras de los tapices y a los fulgores vermiculares y cambiantes de la lámpara del techo. Al tratar de acordarme de cuánto había ocurrido la noche precedente, mis ojos se fijaron en el mismo círculo luminoso en donde había visto el ligero rastro de una sombra. Pero la sombra había desaparecido, y, respirando con más libertad, dirigí la mirada hacia el pálido y rígido rostro posado sobre el lecho. Entonces, el recuerdo de Ligea acudió a mi mente, y sentí afluir a mi corazón, con la tumultuosa violencia de una marea, todo el inexplicable dolor que experimenté cuando la había visto, también a ella, en su sudario. La noche avanzaba, y mientras mi corazón rebosaba de los más amargos recuerdos acerca de mi único, de mi supremo amor, tenía los ojos fijos en el cuerpo de Rowena. Sería medianoche, tal vez antes, tal vez más tarde, pues no me había fijado en el tiempo transcurrido, cuando un sollozo, muy ligero pero muy claro, me sacó con sobresalto de mis ensueños. Sentí que el sollozo había partido del lecho de ébano, del lecho de muerte. Agucé el oído con una angustia de terror supersticioso, pero el ruido no se repitió. Redoblé la atención de mis miradas para descubrir en el cuerpo yacente el menor movimiento, y ni el más mínimo advertí. Y, sin embargo, era imposible que me hubiese engañado. Había oído el ruido, en verdad débil, y mi espíritu hallábase bien despierto. Con gran fuerza de voluntad, seguí observando el cadáver. Transcurrieron algunos minutos sin ningún incidente que aclarase este misterio. Al cabo de un rato, vi que una ligera coloración comenzaba a animar las mejillas y se había filtrado a través de las deprimidas venitas de los párpados. Bajo la impresión de un terror inexplicable, para el cual el lenguaje humano no tiene expresión bastante enérgica, sentí que mi corazón se paralizaba y que mis miembros se quedaban yertos. No obstante, el sentimiento del deber me devolvió la calma. No podía dudar de que habíamos hecho muy precipitadamente los preparativos fúnebres, pues Rowena vivía aún. Así pues, era necesario realizar inmediatamente alguna tentativa para que se recobrase la vida. Pero la torre estaba completamente separada de la parte de la abadía habitada por los criados, y no había ninguno al alcance de mi voz, ni medio alguno para hacer que viniesen en mi socorro a menos de abandonar la alcoba durante algunos minutos. Pero no podía arriesgarme a eso. Entonces intenté dominarme, pero al cabo de algunos minutos sufrió el cuerpo de Rowena una evidente recaída. El color desapareció de las mejillas y de los párpados, dejando una palidez más que marmórea. Los labios se cerraron con la crispación de la muerte. Una frialdad y una viscosidad repulsiva se extendieron rápidamente sobre toda la superficie de su cuerpo, e inmediatamente la muerta presentó la rigidez cadavérica. En medio de terribles estremecimientos, volví a caer en el lecho de reposo de donde había sido arrancado tan repentinamente y me abandoné a mis ensueños y a la contemplación apasionada de Ligea. Había transcurrido cerca de una hora cuando, Dios mío, ¿es posible? Sentí de nuevo un rumor ligero que provenía del lecho. Presté oído, y en medio del más espantoso terror pude advertirlo de nuevo. Era un suspiro. Entonces me precipité hacia el lecho y vi que los labios de la muerta se movían. Un minuto después, volvían a abrirse, dejando al descubierto la línea brillante de sus nacarados dientes. Entonces, la estupefacción luchó en mi espíritu con el profundo terror que lo había dominado hasta entonces. Sentí que mi vista se obscurecía, que mi razón se turbaba, y solo con un violentísimo esfuerzo encontré los ánimos necesarios para ocuparme en la tarea que me imponía el deber. En estos momentos veíase perfectamente la coloración de la frente, de las mejillas y garganta, el color de la vida que penetraba en todo el cuerpo, y hasta una ligera pulsación hacía mover de un modo casi imperceptible la región cardíaca. Mi mujer vivía, y con doble ardor intenté resucitarla. Friccioné y humedecí las sienes y las manos, y empleé todos los medios que la experiencia y las numerosas lecturas médicas podían sugerirme, pero todo en vano. Repentinamente desapareció el color, las pulsaciones, y la impresión de la muerte volvió a sus labios, y un instante después, todo el cuerpo volvía a adquirir su glacial frialdad, el tono lívido, la rigidez completa, su difuminado contorno y toda la horrible fealdad de los que han reposado en la tumba durante varios días. Después de esto, volví a mis ensueños de Ligeia, y otra vez, se asombrarán de que me estremezca al escribir estas líneas, de nuevo un ahogado sollozo vino a herir mi oído. Pero hay que detallar minuciosamente los inexplicables horrores de esa noche. Podré decir cuántas veces, una tras otra, hasta el amanecer, se repitió el horroroso drama de la resurrección y que cada espantosa recaída se cambiaba en una muerte más rígida y más irremediable. Nueva agonía asemejaba la lucha contra algún invisible adversario, y cada lucha era seguida de no sé qué extraña alteración del rostro y del cuerpo. Me apresuro a terminar. La mayor parte de la terrible noche había pasado, y la que estaba muerta se movía aún, y esta vez más enérgicamente que nunca, aunque se despertaba de una muerte más espantosa e irreparable. Desde hacía mucho tiempo, había dejado yo de hacer esfuerzo alguno, y estaba como clavado en la otomana, desesperadamente absorto en un violento torbellino de emociones, de las cuales, tal vez la menos terrible, la menos devorante, fuese un supremo terror. Vuelvo a repetir que el cuerpo se movía, y ahora más enérgicamente que nunca. Los colores de la vida subían al rostro con singular fuerza. Los miembros perdían su rigidez mortal, y exceptuando los párpados, que continuaban cerrados, y los paños fúnebres que aún comunicaban a su rostro su carácter sepulcral, hubiese podido soñar que Rubén había completamente roto las cadenas de la muerte. No pude habituarme a esta idea, pero no pude dudarlo cuando, levantándose del lecho y vacilante, con paso débil y los ojos cerrados como una sonámbula, el ser que estaba envuelto en un sudario avanzó audaz y palpablemente hasta el centro de la habitación. No temblaba, no me moví, porque una multitud de pensamientos inexplicables, producidos por el aspecto del fantasma, se agolparon repentinamente a mi cerebro y me paralizaron, me petrificaron. No me movía, pero contemplaba la aparición, y en mi cerebro sentía un desorden loco, un tumulto inapaciguable. Verdaderamente tenía ante mí a la viva Rubena. Podía ser Rubena, Lady Rubena Trevanion de Tremaine, de rubios cabellos y de ojos azules. ¿Por qué? Sí, porque dudaba. La pesada venda oprimía la boca. ¿Por qué no sería la boca de la señora de Tremaine? ¿Y las mejillas? Sí, verdaderamente eran las rosas de la primavera de la vida. Sí, podían ser las hermosas mejillas de la viviente Tremaine. ¿Y la barbilla, con los hoyuelos de salud, no podía ser suya? Pero había crecido durante su enfermedad. ¡Qué inexplicable delirio se apoderó de mí ante esta idea! De un salto me puse a sus pies. La joven se retiró a mi contacto, y quitándose el horrible sudario que la envolvía, dejó caer, azotando el aire, una enorme masa de largos y desordenados cabellos, más negros que las alas de medianoche, la hora que se parece a la pluma del cuervo. Entonces vi que la figura colocada ante mí abría lentamente, muy lentamente, los ojos. En fin, helos aquí, grité con vibrante voz. ¿Podría equivocarme al verlos? He aquí los ojos adorablemente rasgados, los ojos negros, los extraños ojos de mi amor perdido, de Lady Ligeia. Fin de sección 8.